La Hora Pulenta. Buenos mediodías para todos, bienvenidos una vez más aquí a Nacional Rock, donde como cada sábado estamos haciendo esta hora, la Hora Pulenta, nuestra hora favorita con 120 minutos, ya descubrimos que no es la única, pero sí la que más nos gusta. Exacto. Y como tal, como tenemos 120 minutos, tenemos también 2 horas enteras donde vamos a estar escuchando la música que nos gusta y donde vamos a estar, nada, haciendo las cosas que hacemos cada fin de semana. ¿Qué haces, Nico? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, sí, acá como con esta lluvia que nos está acompañando este sábado, tenemos un lindo programa, creo, supongo yo. Entre otras cosas, vamos a estar entrevistando a Fede Córdoba, que es autor de un blog, un Tumblr. De que regresen, porque la verdad que nos gusta mucho lo que hacen y son grandes amigos de la casa. Otro momento importante del programa va a ser a la banda, nuestra sección de banda rescatada. En este caso vamos a estar rescatando a un personaje, además de un músico, un agitador del under de los 90, un tipo que un poco hizo lo que nosotros hacemos ahora, él lo hizo antes, y como nosotros no nacimos de un repollo, lo recordamos. Se llama Cristian Estrella, para los amigos siempre fue el gato de Quilmes, responsable de una revista que se llamaba Petronilo, primer homenaje que hubo a Sonic Youth y a Pixies en aquellos años, muy pionero. Vamos a estar recordándolo con un tema de él y hablando un poco de lo que hizo. Así es. También vamos a hablar de Cobain un ratito. Vamos a estar hablando un poco de Kurt Cobain, que se cumple. Bueno, se ocupó de agitar y de movilizar y de estimular lo que sucedía en el under de los 90, ¿no? Así es. Muchos hablan del under de los 90 y se piensa en el nuevo rock argentino, pero en realidad, debajo del nuevo rock argentino estaba también, en realidad, el verdadero under, porque el nuevo rock argentino fue editado por multinacionales, nos encanta, está buenísimo, pero tuvo bastante estimulación. Sí, en cambio, el under que estaba debajo de ellos, no tanto. Por suerte había personas como, justamente, todo el mundo lo conocía como el gato de Quilmes. El gato de Quilmes, ¿no? En realidad se llamaba Cristian Estrella. Él era músico, le gustaba tocar. Y en un momento empezó, bueno, la historia es larga, pero en un momento empezó a editar una revista que se llamaba Petronilo. El nombre completo es Petronilo, el infame muñeco de papel, ¿no? En esa revista figuraban entrevistas, obviamente reseñas, iba cambiando de número a número, ¿no? Tuvo bastante recepción en esa época. Las bandas que aparecían por la revista, Rayos Catriel, Astro Boy Nunca Pierde, Indra, Reincidentes en su primera etapa, obviamente que Menos Que Cero, El Matadero, muchos, ¿no? Fondo Sandy. Y en el número 2,5, una revista aparte hecha con mucha creatividad y mucha soltura, en el número 2,5 apareció un homenaje triple cassette a Sonic Youth y a Pixies. Algo inédito, o sea, en esa inédito época. O sea, imagínate, te compras una revista under, te viene con un homenaje a dos bandas que en ese momento, ahora uno dice Sonic Youth y Pixies y suena, bueno, es bastante obvio, pero en esa época no era para nada obvio. No, para nada. Para nada obvio. Era más obvio hacer un homenaje a Nirvana, ponele, sí, que estaba buenísimo todo. Pero o a Green Day, bueno, sea, muchos por ahí de lo que eran alternativos, entre comillas, ¿no? Pero Pixies y Sonic Youth no eran realmente mucho menos conocidos de lo que eran hoy. O sea, mucho, realmente. Esto fue a mediados de la década del 90. Participaron, como dijimos recién, estas bandas que nombrábamos, más otras como, no sé, Pole Position. Hay muchas. Yo no tengo el listado completo. Hay que pedírselo a Cristian, que por suerte lo pudimos contactar ahí por Facebook. Pero bueno, él además organizaba recitales y realmente fue un incansable agitador de toda esa movida que involucró a decenas de bandas, de las cuales muchas de ellas, algunas de ellas las hemos rescatado acá, como Astro Boy Nunca Pierde, con un temazo que pudimos encontrar por ahí. Otras se murieron, quedaron en el olvido. Otras han dejado algunos discos que muchos recuerdan. Otras se reformularon, como el caso de Mansa, con Menos Que Cero. Yo creo que los hermanos Rial en algún momento estuvieron dando vueltas por esa movida, sí, que también estimulaba al gato, ¿no? Pues seguramente. Y básicamente, bueno, antes de pasar al tema, voy a leer una nota que hicieron en el 97 en La Nación, un textual que dice: la escena independiente es mucho más grande de lo que muchos imaginan, y la mayor parte de los grupos no tienen casi ninguna difusión, decía el gato en una nota para espectáculos del 97. Y seguía: que arriesguen en proyectos nuevos, pedía el mentor de Petronilo. Bueno, así que no ha cambiado mucho la situación. No, en realidad sí, ha cambiado y después ha vuelto a cambiar. Y hoy en día volvimos es a cierto, ese punto. Es cierto. Porque es cierto. En el medio, bueno, sí. Pasó todo lo que pasó. Sí, pero hoy en día, cosas, hoy en día hay un poco de eso. Sí, en realidad, lo que yo por ahí exageré, ha cambiado en el sentido de que hoy hay muchas más herramientas. Hay que decirlo, también se le da mucha más bola a un montón de bandas, que en ese momento era todo mucho más difícil. Esta revista era prácticamente, no sé si era fotocopiada. Claro, o sea, en esa época había fanzines y ahora hay blogs, por lo menos. Los blogs es mucho más fácil de acceder. Sí, claro, por supuesto. Toda una situación mucho menos hostil, ¿no? Pero bueno, Cristian, a quien no conocemos personalmente, pero siempre nos llegó a través de otro su referencia, fue un héroe de esa agitación, de ese under, que realmente no conocimos, ¿no? Y que bueno, gracias a gente como él, bueno, queda un rastro, ¿no? Hay un montón de notas que uno apareció en esa revista que hoy después recupera para saber, por ejemplo, cómo era la vida de Mansa cuando empezó. Así que para escuchar lo que pasaba en esa época, vamos a rescatar un tema de él, ¿no? Dale. Porque él, además de hacer esto, tocaba. Era músico. Tocaba. Era músico de los que hoy los escuchás y claro, de los que nos gustaría a nosotros hoy también, ¿no? Ya van a ver por qué. Bueno, el tema se llama Volumen. Apareció en un compilado de Índice Virgen, que también fue muy importante para nosotros. Así que lo escuchamos ahora. El Gato de Quilmes, Volumen. Nuestra casa de tigre. Nacional Rock. Tenemos algo para decir.